Odio mi colegio, odio tu colegio, odio madrugar, odio despertar. Quiero estar dormido y muy divertido, odio estudiar, odio madrugar. Odio madrugar.